Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará la obra El silencio de los árboles, interpretada por las actrices Vanessa Nikinga y Sharon Olazábal, en la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura en Quito. La obra cuenta la historia de Clara y Solange, dos hermanas que sirven como criadas puertas adentro a un matrimonio burgués. Guiadas por una profunda insatisfacción de su condición, buscan su desfogue mediante juegos que les permitan explorar la libertad que desean. La obra también se presentará mañana y el próximo sábado a las 20 horas. Internacionales. Puerto Rico. El músico puertorriqueño Eduardo Cabra, también conocido como Visitante, aseguró hoy que su banda Calle 13 continuará activa, aunque sus integrantes estén trabajando en otros proyectos. Según el artista, él y su hermano René Pérez, conocido como Residente, hacen proyectos independientes, experimentan y buscan cosas nuevas todo el tiempo, en paralelo a su trabajo con el grupo. René Pérez señaló que actualmente está trabajando en el proyecto más ambicioso de toda su carrera, una iniciativa que le permitirá colaborar también con el resto del mundo. Sin revelar detalles, el cantautor expresó que tendrá una mezcla de disciplinas artísticas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.